Entrañable periodista, ampliamente conocido, reconocido y querido por muchísimos, José María Salcedo, que el lunes estrenó la rotativa del aire en una nueva edición, pero dejó simultáneamente, porque era inexorable que así lo hiciera, un programa que ahora muchos echan de menos, Entre Amigos, que, y la verdad, sin tratar de inmiscuirme en asuntos empresariales ajenos, no sé por qué demonios RPP dejó de emitirlo. ¿Tú sabes por qué dejó de emitir Entre Amigos RPP? Claro. Bueno, la radio siempre está haciendo cambios. La radio siempre está haciendo estudios de sintonía, con encuestas de puerta de calle, con focus groups, etcétera, con una serie de métodos. Entonces, digamos que han considerado que lo que el público estaba pidiendo en este momento no era tanto Entre Amigos, sino era más bien una cosa como la que hay en este momento al aire, ¿no? Que es más personal, más de consejos, de perfil psicológico, digamos, ¿no? Ya, y esa ya es la decisión que ha tomado la empresa, ¿no? Ya. Con este programa y con otros. Otros programas también han sido reemplazados. Sí, veo que le han dado muy fuerte al asunto consejería psíquica, ¿no? Exactamente, psicológica y... En un país en donde la salud mental efectivamente no es atendida. Es muy fuerte el, no el es tema atendida de la salud debidamente. Bueno, la radio se va a convertir en una especie de hospital de la solidaridad psicoanalítico. Me parece bien. No está mal, ¿no? No está mal. El asunto es que no vaya a ser que salga Entre Amigos de la programación, que era un programa tan querido, yo siempre lo escuchaba, la verdad, y venga el programa Entre Amigotes. No, que sea el programa más importante de la política de radioprogramas, espero que no. De ninguna manera. No puede ser, absolutamente. Absolutamente. José María, no. ¿Qué te queda de tantos años de radio? Me queda algo muy importante. La radio me ha obligado a escuchar. Y la radio me ha obligado a viajar. Es decir, para hacer una serie de programas yo tengo que viajar fuera de Lima. Me tengo que ir a provincias, como decimos los limeños un poco efectivamente. Paro, me voy a la calle y la gente me habla y me dice cosas y me dan puntos de vista inteligentes. Mi último viaje ha sido el viernes pasado, por ejemplo, a Tambo de Mora, ¿no? En Chincha, ¿no? Para ver el tema del desastre. Llevando una ayuda que se hizo, una colecta, en fin. Y la verdad es claro, cuando uno ve las imágenes en televisión, todo es muy impresionante. Pero estar ahí es otra cosa. En Tambo de Mora, por ejemplo, uno aprende que hay casas que tienen una X en la fachada. Es el 80% de las casas. Esas casas deben ser completamente derrumbadas. Aunque la fachadita de esa pobre casita, porque son casas pobres, esté aparentemente bien, por dentro es un desastre, ¿no? Esto es lo que yo le agradezco más quizás a la radio. Es decir, el hecho, y al periodismo en general, el hecho de que me haya obligado a salir de Lima, visitar el Perú, hablar con gente, etcétera, y mantener viva la curiosidad. Por ejemplo, para terminar con esto de Tambo de Mora, quizás pueda ilustrar lo que estoy diciendo. Estamos a un programa ahí y vienen del Carmen los Vallumbrosio, ¿no es cierto? Los Vallumbrosio, ya no sé qué generación es, son centenares, creo. Entonces este grupo de Vallumbrosio son 10 muchachos, el menor de los cuales tendría 10 u 11 años de edad, vestidos de punta en blanco a tocar cajón. Y en medio de, la ironía fácil es, los cajones de los difuntos, tocaron el cajón peruano. Y esa gente que ha perdido todo, porque inclusive muchos han sacado sus pocos muebles, los han sacado afuera, ¿no es cierto? Y están durmiendo a veces bajo pedazos de plástico, porque en ese país faltan carpas, es decir, en el país de los desastres no tenemos carpas. Bueno, y entonces esa gente comenzó a bailar con el cajón, no del muerto, sino con el cajón de los chicos estos, de los negritos. Faltan carpas, pero sobran circos. Ah, eso sí. Eso es a la intemperie, ¿no? Lo que me ha contado mucha gente es que donde ha habido más ayuda ahí y donde han ido más gente, donde había más cámaras. Claro, de televisión. Sí, por supuesto. Y ahí nosotros formamos parte. Si la caridad no es telegénica, no funciona. Formamos parte del problema, los medios somos parte del problema, incentivamos ese tipo de mercantilismo del desastre, ¿no? ¿Le harías alguna crítica a la prensa en general? No a la radio en particular, a la prensa en general, tal como está ahora. Bueno, la crítica que yo le haría es, uno, me parece que falta investigación. No somos investigadores, ¿eh? En realidad tenemos equipos de investigación, las famosas, ¿cómo se llama? Unidades de investigación. Pero en el fondo no estamos haciendo esto, creo. Tenemos mejores editores que investigadores. Sí, seguro que sí. Entonces, claro, probablemente suene como una cosa completamente de modé, pero se ha evaluado un poco la verdad periodística, no creo. Me parece que la hemos malbaratado un poquito. Y damos aquello que decimos, ¿qué va a vender más? ¿Qué cosa es lo verosímil? Etcétera. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Claro. Entonces, por ejemplo, hay cosas... El viernes estuve en el programa de nuestro amigo Beto, en el Canal 11, ha sido, ya no existe más ese programa. Y era un programa... Ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido el programa. Y era un programa que en el que algunos dicen, es el otro Beto. Bueno, todos somos varios al mismo tiempo también, es decir, hay otros. Bueno, Serísimo, con un reportaje muy bueno sobre la zona del desastre, justamente, muy sentimental, y a él se preocupaba de una cosa. Ya el tema del desastre se nos escapó, se nos fue. Y dijo, estamos reemplazando al desastre por los Jotitas, de Juan José Oré, del Mundial de Fútbol. Y dijo, no es que yo esté en contra de los Jotitas, pero en la prensa usamos una noticia para votar otra. Y entramos, circulamos con novedades, ¿no? Y yo creo que ahí estamos fallando un poco, ¿no? ¿Tú te sientes libre en la prensa? No, yo no me siento libre en la prensa porque, bueno, trato de conquistar milímetros de libertad con los años. Pero uno nunca es libre porque uno siempre está sometido a determinados parámetros. Quiero explicar. A mí nadie me dice, tienes que hablar a favor de alguien y en contra de alguien. Pero sí hay pues una serie de limitaciones que uno tiene que asumir si quiere seguir en el sistema mediático. Porque eso es un sistema mediático. Esas limitaciones tienen que ver con una cierta autocensura que uno se impone a sí mismo. No que hay una persona que me llama por teléfono y me dice, tiene que decir las cosas. En eso nunca somos totalmente libres. Lo inteligente es que no te tengan que llamar. Claro. Sino que tu autocensura funcione. ¿Por qué? Porque ya asumes que eso no va a gustarle a alguien. Y entonces ya te vas callando. Un ejemplo. Dame un ejemplo. Mira, No tan abstracto, lo último del desastre. Muchos medios no ven bien que haya críticas al tema del desastre. ¿Por qué? Porque dicen, por favor, no le quememos el cerebro a la gente. La gente necesita que le levanten el ánimo. Esta gente ha perdido todo. Encima, quieren ustedes criticar, o quieres tú decir, o quieres decirlo, o a quien lo comente. Después, así ha dicho lo siguiente, no vale la pena criticar la actitud del gobierno frente al desastre, porque claro, todos sabemos que no tenemos un gobierno perfecto, pero apoyemos, seamos positivos, alentemos que haya más Caterpillar, que haya más cosas, más bolsas de arroz, etcétera. Entonces, hay ahí una cuestión que tú mismo, es la autocensura, ¿no? Que funciona como una intuición de supervivencia. Nosotros asumimos eso porque en el fondo decimos, caramba, Dios mío, no le podemos quemar el cerebro a la gente, voy a caer antipático, ¿cuánto voy a durar en tal sitio? Todos trabajamos con ese... bastantes. Trabajamos con esa cosa... ¿Con ese fantasma? En el cerebro, creo que sí. Y en general en la prensa mundial también, ¿eh? Sí. Es decir, no creas que solo sucede aquí. Cada vez es más importante el poder del dinero, el poder de los dueños. Rupert Murdoch ha inaugurado toda una nueva etapa, ¿no es cierto? O sea, la prensa está en crisis, pero la gente no lo sabe porque la prensa tendría que decírselo. Sí, y es difícil que la prensa se lo diga, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, el harakiri no se hace todos los días en la prensa. Es una ocasión suicida muy complicada. ¿Cómo vas a decir tal cosa? Si pero entonces ahora yo veo ya alternativas bien claras en Internet, ¿no? Se habla ya de periodismo ciudadano. Eso es lo que está ocurriendo, pues. Exacto, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Se habla de la red alternativa, y yo la verdad es que me informo más, Chema, ahora a través del Internet que a través de la prensa. Probablemente, porque vivimos, pues, disculpa la guachafería, el proceso de segmentación de los mercados de consumidores de noticias, ¿no? Entonces, la super especialización, etcétera, te da libertad de elegir. Y hace unos años cuando tú decías, no, esto es una locura porque Internet es caro, etcétera, perdón, en el Perú tenemos cabinas de Internet de 50 centavos hora. Yo los he visto en Tacna y en Arequipa. Es decir, más barato ya no se puede. El otro día hablaba con un viceministro de Educación y le decía, están ustedes fritos, porque un chico de cuarto primaria sale del colegio después de escuchar a un profesor, se mete a la cabina pública, aprieta un botón y al día siguiente llega y refuta al profesor. El profesor no puede competir. Ese es, digamos, el conocimiento alternativo, esa es la información alternativa, etcétera. Ojo, radio para Internet, no solamente en una radio que se transmita por Internet, ¿no? Sino radio para Internet en la sala, en la biblioteca, en el dormitorio de tu casa, y televisión por Internet. El otro día estuve viendo televisión por Internet. Spike Lee, el gran cineasta, acaba de anunciar que el próximo festival de cine que él convoque será en Internet. Ahí está. Y el otro día he visto un canal de televisión albanés por internet. Albanés, eso sí que es sofisticado. Increíble. ¿Ah? Eso sí que es sofisticado. ¿Qué cosa es eso? Era un cuartito, había dos patitas en un cuartito. Claro. Por supuesto no entendía lo que decía, pero estaba viendo un programa de televisión de Albania para internet. No un programa de televisión de un canal de Albania que también salía en internet, hecho para, ad hoc para... Y los costos, lo que estamos admitiendo es la revolución de los costos. Son costos ínfimos. Así es. Eso está ocurriendo con la cinematografía. Pero todo esto va a prosperar en la medida en que la gran prensa se desacredite con su miedo, su esterilidad y su conexión vergonzosa con el billetón, ¿no? De hecho, siempre en comunicación tú sabes muy bien que los vacíos se llenan. Cuando la gran prensa abdica de ciertas funciones, aparece otra prensa para llenar ese vacío. Ahí sí funcionaría la mano invisible del mercado, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, no voy a decir que la prensa chicha es una maravilla, pero si surge la prensa chicha es por defecto de la prensa seria. No sé si me dejo entender. Porque la prensa es capaz de utilizar un lenguaje para llegar a un mercado que existe ahí y que no es satisfecho por ella. Y luego tenemos el problema del costo. Por eso es que la prensa, comienza a haber prensa de 50 centavos, etcétera, que va reemplazando a otra prensa llamada seria, ¿no? Ese es el fenómeno que estamos viviendo. Y con internet va a ocurrir lo mismo. O está ocurriendo lo mismo, perdón. Claro, está ocurriendo. La prensa chicha es, digamos, parte de una política muy seria de embrutecer a la gente, de envilecer su gusto, de recortar sus horizontes, de creer que el mundo comienza en Jezabela y termina en un burdel. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? De hacerle creer eso. Claro. Es importante para mucha gente que la gente crea que Carlos Álvarez es el mejor comediante del mundo. ¿No es cierto? Pero es bueno Carlos Álvarez. No lo niego. Claro. Pero no es el mejor comediante del mundo. Probablemente, o sea, es un proyecto político hacernos aldeanos y parroquiales. Claro, y circunscribirnos a un mundo muy pequeño. Eso es verdad. Y eso en todas partes, un mundo, ¿no?, muy pequeño, muy doméstico, ¿no? Muy a ti se te ve siempre muy vital, se te oye siempre muy vital, y en la tele igual. ¿Momentos, sin embargo, de depresión? ¿De depresión? Sí. Mira, últimamente no tanto, por una razón, entre otras. Ha mejorado mi sueño. Yo tengo un trastorno del sueño. ¿Eres insomne? No tanto. Hay una cosa que se llama la neurociencia en el sueño. Se ha desarrollado bastante. Lo que yo tengo se llama parálisis del sueño, y cuestión en la que en medio del sueño me quiero despertar y no puedo. Es decir, mi cerebro está dando órdenes que mi cuerpo no responde. Muy bien. Uh-huh. Esto lo he tenido tanto sin cura posible que sí me causaba momentos de depresión muy fuertes por mi defecto del sueño. He encontrado un neurólogo, hay varios expertos ya nuevos en el Perú. Su nombre, pues, voy a mandar el Jerry ya completo, el doctor Darwin Vizcarra, que me ha chequeado, me ha dado los fármacos respectivos, que además son medicamentos genéricos, que me cuesta, con los cuales he superado el trastorno del sueño. Y esto influye enormemente en mantener un ánimo, no diré pues que soy una castañuela permanentemente, pero sí bastante equilibrado. Me parece y poco muy bien. Depresivo. ¿Qué te aflige, sin embargo? ¿Qué me aflige a ¿qué mí? ¿Qué te aflige? Me aflige que he cumplido 60 años y he hecho una serie de cosas que no he hecho y que ya no voy a hacer probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que más lamentas no haber hecho? Hombre, cuántas cosas, qué sé yo, en materia de periodismo, por ejemplo, nada más hablar sobre eso, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, reportajes, etcétera. Últimamente he estado más que nada en los medios audiovisuales, como tú sabes, bueno, en la radio, que sigo ahí. ¿Te hubiera gustado ser más audaz? Probablemente sí. Pero quizás entiendo que para ser más loco, más temerario, más suicida. Sí, he tenido momentos de locura, pero no he sido suficientemente loco. En más tiempo he sido loco part-time. Correcto. Part-time, pero no tiempo completo, ¿no? ¿La cordura excesiva es una enemiga nuestra? Es totalmente enemiga, totalmente enemiga. La cordura es una transacción con la realidad que en el fondo nos esteriliza y nos convierte en administradores de los lugares comunes. De lo políticamente mejor correcto. Mejor definido no puede ser. De lo políticamente correcto y en el fondo de lo aburrido. Tú en eso eres un experto. ¿Qué lecciones te voy a dar yo a ti sobre eso? Si tú eres un experto en no aburrirte y en no aburrir. Pero también en suicidarme. Sí. Porque lo interesante es que la muerte, una viene como otra, la muerte no es un acto, ¿no? Puede haber varias muertes, ¿no? Sí, claro, varias muertes. Y varias reencarnaciones sucesivas. Las reencarnaciones, y cada día creo más en ese tipo de cosas, por lo menos metafóricamente, ¿no? A los 60 años además arrastramos vendas. Hombre, como dicen los muchachos, pero usted todavía tiene mucho futuro, che, me dice. Claro, ustedes tienen un futuro por delante y yo tengo un futuro por detrás, porque mi futuro es recordar lo que ocurrió. No, hombre, pero tú no... No solamente eso, ¿eh? Tú no eres... No solamente eso. Ni tienes la cara, ni tienes el espíritu de un viejo, ¿no? No, espero que no. De verdad que no. Espero que no. No se te ve, además, como viejo. Esto... No se te concibe, quiero decir, como... Eso me parece lo más importante. La vez pasada que tú me entrevistabas, César, en tu programa de tele, ¿no? Uh-huh. Me parece que fue hace 20 años, ¿no? Fue ahorita. Sí. Tenías un programa de televisión. ¿Te acuerdas que tenías un programa de televisión? Exactamente. Bueno... Me dijiste, ¿qué es lo que te dice, qué es lo que más te ha impresionado de lo que te dice la gente? Y entonces te volví a contar yo la historia de que yo salgo a provincia, me paro en la esquina, etcétera. Pero le dije, lo más interesante es que un tipo me dijo, usted transmite energía. Pucha, qué lindo. Así es. Gracias, hermano, no me importa. Ojalá no te acuerdes de lo que he dicho, sino lo más importante, acuérdate de cómo lo he dicho y de qué te he transmitido. O sea, más importante que la letra es la música. Ahora, no hay nada más fugitivo que la palabra, ¿no? ¿Qué quedará? ¿Qué quedará de los periodistas radiales, no? Un vaguísimo recuerdo, vaguísimo. Un tono de voz. Una sensación. Una sensación. Mira la gente, por ejemplo... Una neblina. Que... Sí. Por ejemplo, yo viajo en taxi y la gente que escucha radio en el... Los taxistas que escuchan radio, las personas que están escuchando ahí la radio está compitiendo con un montón de otros sonidos, pues. Por ejemplo, los microbuses, por ejemplo, el ruido del carro, por ejemplo, el tubo de escape, el pito del policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ingrediente sonoro más. Claro. Dentro de un paisaje sonoro caótico, que es el que tenemos, por supuesto, en nuestra ciudad. No se sabe qué cosa es el ruido parásito, o la radio, o lo que la rodea, ¿no? O los gloriosos tubos de escape y motores de la flota de microbuses, ¿no? Que tenemos de nuestro parque automotriz, como se decía antiguamente, ¿no? Bueno... Frente al futuro evidente que te queda, ¿qué te gustaría de todas maneras hacer aparte de tu película sobre los achánicas? Eso. Aparte de la película, eso. En este momento estoy muy, muy enfocado a eso. ¿Y qué le debes a los achánicas? ¿Por qué expías? ¿Por qué haces esto? Le debo una sensación gloriosa la primera vez que llegué a un pueblo que se llama Puerto Ocope el año 95-96. La sensación gloriosa fue la siguiente. Primero, llegué en avioneta. Viajar en avioneta junto al piloto en la Amazonía peruana es una sensación magnífica, maravillosa. Es la gran metáfora de la libertad, poder viajar en una pequeña avioneta. Ojo, metáfora de libertad que tiene que ver no solamente con que estás arriba las nubes, sino que eres frágil también, porque la avioneta es frágil. Segundo, aterrices avioneta en la cancha de fútbol de ese lugar que se llama Puerto Ocope, y salen en tropel todos los niños huérfanos, achánicas, de Puerto Ocope, a mirar que estaba llegando la avioneta. Y el pájaro metálico. Entonces, dije, esto es una maravilla. ¡Qué tal felicidad, qué tal sensación! Y dijo, y en ese momento dije, esto con música debe ser una maravilla. Pero eso no va a ser para una película. No. Pero también está incluido. Claro. Lo que quiero es pagarle de alguna manera, expiar, por lo menos esta es la parte consciente. Mañana que conversemos habré descubierto otras motivaciones, ¿no? De acuerdo. Arrepentimientos, una penitencia que estoy haciendo, cosas así, ¿no? Pero por el momento es agradecer esa sensación macanuda. De descubrimiento. El descubrimiento. Un nuevo descubrimiento. Mira, las utopías van muriendo en todo el mundo, entonces quedan ya pequeños reductos nada más que en el fondo... Nos quieren hacer creer que las utopías han muerto, José María. No te olvides de eso también, ¿eh? Mm. La prédica de todos los liberales es... ¡Oh, antiguayas! ¡No creed en las utopías! Las utopías nos han vuelto locos. No. Yo sí creo que la utopía de la justicia, la utopía de la belleza... Sí. Y la belleza y la justicia son casi lo mismo. Mm-hmm. Se mantendrán en pie. Porque si no, ¿para qué vivimos, hombre? ¿Para robarnos unos a otros en la bolsa? ¡Qué espanto, Dios mío! Eso también es verdad. No, para decir que la AFP ojalá tal es la mejor. No, sí. Por Dios. Sí. Me pego un tiro antes. ¿Cuál es nuestra máxima audacia? ¿Votar por Machu Picchu para que sea una maravilla del mundo? Exacto. No puede ser. No puede ser que la vida sea tan banal, ¿no? No puede ser. Pues. ¿Cuál es la máxima reivindicación revolucionaria? ¿Ingresar al TLC? Tampoco es así, pues. Tampoco es así. Por favor. Desde luego. José María, ha sido un placer hablar contigo. Estar contigo. Te agradezco mucho esta invitación. Y caray, que no te saquen del noticiero, ¿ah? Bueno, mira, yo ya no creo que sea así, por supuesto, pero finalmente nunca he creído mucho en la estabilidad laboral, ¿sabes? Es cierto. Nunca he creído mucho, no he sido un fanático de la permanencia, de los años de servicios y esas cosas, un poco como que... La antigüedad como que te disgusta. Me gusta bastante. Sí, sí, sí. Puede ser adocenada y apoltronada, sí. ¿Verdad? Bueno, puede parecerse a la muerte también. Sí, es una forma de morir. Engordar detrás de un escritorio y morirse un poco, señor, ¿no? Dios mío, claro. Te llevas muy bien con Milagros Valverde. Con Milagros Leiva, sí. Con Milagros Leiva, perdón. Claro, Milagros Leiva es una chica joven, mucho más joven que yo, que está empezando todavía en la radio, que está descubriendo una serie de cosas... Y que te quiere mucho. Que yo también la estimo mucho, y que tiene una sana ingenuidad. Sí. Lo cual me parece muy conmovedor y simpático, ¿no? Exacto. De que tenga todavía, a pesar de que está en medios muy importantes y tiene cierta experiencia, mantener esa sana ingenuidad. Ojalá que pero, se virtude la conserva. Pero tú la conservas también. Tú conservas un cierto grado... Trato de conservar la ingenuidad. Porque cuando uno llega a ya no tener ninguna posibilidad de indignarse o asustarse, sí, o creer, es que uno ya está... digamos la catalepsia, ¿no? Como exactamente, digamos, no, la digamos catatonia, así, ¿no? Haciendo lo que hacían, sí, los valiumbrosos, ¿no? Tocando cajón, muy bueno. Gracias, Chema. Hasta luego, regresamos inmediatamente. Gracias.